hay un acercamiento en el sentido de quienes manifiestan ser apoderados de los dueños de esos lotes, tendrían intenciones de sentarse a conversar y generar un impasse en esta situación de hecho que es la toma, para ver si habría un ámbito de negociación cuyos alcances todavía no los conocemos con precisión y demás. Hay algunos rumores, pero no se ha escrito nada todavía y digamos está todavía como en una etapa muy incipiente, muy reciente de conversaciones, digamos, como para poder hablar de acuerdos o de negociaciones propiamente dichas. Están como recién sentándose o ver si se sientan a conversar. Bueno, así que no, todavía falta. Todavía falta bastante. Estamos en pañales, digamos, ahí todavía. Sí, ¿no? Y además, pero un tema importante que tiene que ver con, para que la gente sepa, no todos los lugares de Viedma, o sea, hay un códigos de zonificación, digamos, ¿sí? Es decir, la municipalidad determina qué se puede hacer en cada zona. Sí. Es decir, si yo quisiera poner hoy una industria en el centro de Viedma y tuviera el dinero para comprar todos los lotes que componen una manzana, no podría tirar todo eso abajo y poner una industria, porque no es una zona habilitada para eso. Sí. De la misma manera, no cualquier zona está habilitada para que haya viviendas. ¿Sí? Es decir, los lotes que están permitidos en función de esos códigos de zonificación también son diferentes. Según tengo entendido, en este lugar, la zonificación que está prevista no prevé justamente el loteo para viviendas. Con lo cual, es un tema que habría que además eso sale por ordenanza del Consejo Municipal, o sea, no es una cuestión que decida el Ejecutivo. Con lo cual, hay otros sectores que deberían intervenir en el caso de poder tener algún tipo de avance en una negociación, porque si aún las partes pudieran acordar y decir, bueno, yo te lo dejo para que vos hagas un loteo, se encontrarían con un impedimento normativo, que es que en ese lugar no puede haber vivienda. Con lo cual, digamos, es necesaria la intervención, más allá de que se trate de tierras de propiedad de un particular, es necesaria la intervención de la municipalidad para encontrar soluciones en esta situación.